Nos están dejando morir. Es tristísimo el estado en que nos encontramos los internos de la unidad penal número 3 de la ciudad de Concordia. Es penoso ver cómo se nos están yendo los compañeros con los que a diario se comparte una charla o una anécdota o las preocupaciones en común. El no ver a nuestra familia se lleva más de un año y si lo vemos, lo hacemos detrás de un acrílico. Peor que animales de feria, peor. Es cierto, sí, que en principio se decía que era para cuidarnos, pero hoy por hoy, que el virus ya está acá adentro y que no lo trajo ningún familiar, ni uno de nosotros, ¿qué nos van a decir? Pedimos atención y nos tienen a las vueltas, ignorándonos, como que le estamos pidiendo algo que no merecemos. Ya basta. No podemos soportar más estas crueldades. Hemos cometido un delito por los cuales pasamos por un debido proceso, en tiempo y formas, y nos hemos sometido a la justicia. Pero eso no les da derecho de dejarnos morir encerrados, sin atención médica, o sacándonos cuando ya casi no respiramos. Ayuda, por favor, ayuda. Les estamos implorando ayuda. No queremos ser un número más de la lista en la que ya estuvieron los compañeros Jorge Gómez, Ian Castellano, Claudio Peña, Arancibia, compañero Mortadela, y los compañeros Darío Gallo, Tati Taborda, que lamentablemente se encuentran en grave estado, en un estado complicadísimo, y tantos otros más de los cuales desconocemos porque la verdad que nos tienen aislados e incomunicados. No podemos comunicarnos con nuestra familia. No podemos siquiera presentar un habeas corpus o hablar con nuestros abogados porque no tenemos comunicación. La verdad que hay cosas que desconocemos. Están queriendo ocultar cosas ocurridas acá adentro y la verdad que también estamos... No voy a seguir dando nombres porque la verdad, en cada pabellón tenemos varios compañeros que están pasando por esta situación. Pero lo único que pedimos es la inmediata, si se puede, intervención de la justicia o quien corresponda en esta unidad penal número 3, porque no estamos haciendo pamplinas ni exagerando lo que decimos, nos estamos muriendo. Hacemos responsables al servicio penitenciario de la provincia, de lo que pueda ocurrirnos aquí dentro y así también como en otras unidades penales. Si algo ocurre, son ellos los únicos responsables de lo que le está sucediendo a los internos acá adentro en estos días. Si nos ocurre algo, a nosotros, lamentablemente, nosotros los que partimos, como ya han partido otros compañeros, no vamos a poder hacer nada, pero los que quedan en la familia... quedan dolidas, familias que despiden a sus familiares que esperan que algún día que los internos cumplan su condena, abrazarlos, poder estar con ellos, remediar ciertas cuestiones que quedaron quizá inconclusas, y hoy por hoy hay una incertidumbre porque no sabemos lo que nos va a pasar aquí dentro. No estamos condenados a muerte. Algunos cumplirán su condena, y la unidad penal es para la supuestamente reinserción social. ¿Pero qué pasa acá? Eso no existe. No tenemos al ingresar acá más derechos. Ni los derechos básicos de salud. ¿Qué esperan? ¿Qué se está esperando? ¿Qué se quiere tapar? El sol con la mano no se puede tapar. Si alguien escucha este audio, por favor, ayúdenos al que alguna autoridad... sea juez, fiscal o algún letrado, tome cartas en el asunto. Se lo pedimos como seres humanos. Se lo pedimos como seres humanos. Estamos dispuestos a pagar nuestra condena, a remediar de alguna forma lo que quizás hemos dañado. Pero acuérdense que no dejamos de ser seres humanos. Por favor, ayúdennos. Difundan este audio, hablen con el vecino, con los familiares, sin ningún tipo de interés político, ni ningún interés personal de ningún tipo, ni en contra de nadie, de persona, porque sabemos que hay revanchismo también después de esto. Nos estamos lamentablemente arriesgando a mucho con esto, pero ya no damos más. Por favor, le pedimos ayuda. Somos los internos presos de la unidad penal número 3 de la ciudad de Concordia. Hola, buenas tardes. Yo soy la mamá del chico de Chupa Balbuena. Soy la madre realmente del pibe que mató a la policía. Mire, yo tengo un hijo hoy en el penal, señor, y mire cómo me lo dejaron. ¿Usted se puede imaginar que lo pueden dejar una persona así? ¿Está bien? ¿Sabe por qué se quiso fugar? Porque él tenía miedo a agarrar de morirse ahí de COVID, que había hay COVID en el penal. Y él estaba pidiendo que los trasladen. Y como no lo trasladen, él se quiso escapar para no morirse ahí adentro. Y mire cómo me lo dejaron. ¿A usted le parece que pueden dejar a un ser humano así? Dígame, ya me mató uno la policía y ahora me lo querían matar a esta acá adentro del penal. Y todavía no me lo dejan ver.